Sí, okay. Yo no fui al catequesis, pero resolví la tesis. Me cambié por una Pepsi, ey. Después yo soy el imbécil, yeah. No la juego como Messi, ey. No tengo un cuerpo sexy, que está mal ponerse crazy, ey. Ahora yo soy el imbécil, ya. Sí, se aguantaba mi voltaje, ya no sé que me relaje, no. Ya cargué el puerto equipaje, sí. Ya mi barra está en su anclaje, no. Yo no pagué su pasaje, ya. Ahora estoy de viaje, fui dándole toda maje, y ahora estoy de vuelo. Siento su perfume hasta en el subsuelo. Puro humo quemó, rompió mi corazón que era un simple hielo. Y cuando toco el cielo, mi pie sobre las nubes, infierno el suelo. Vuelo mucho miedo, mi ángel y demonio están en pleno duelo. La madrugada me despertó, alguien a mi sueño lo ahuyentó. Me mostró su arma pero no apuntó. Tiró un par de barras que me regaló, las dejó en mi mente y después huyó. Le serví la tinta a mi cargador y estas son las balas que escupió. Ya se aguantaba mi voltaje. Me llama, no hay mensaje, no. Me puso otro pelaje, ey. En mi foto no hay colaje, ey. No me esperen a que baje. Ya me pagué otro pasaje, ey. Ahora miro otro paisaje, ey. Me desconecto el suero, me voy del hospital, no le importa si muero. Mi ángel y demonio están en pleno duelo. Y ahora estoy de vuelo, siento su perfume hasta en el subsuelo. Puro humo quemó, rompió mi corazón que era un simple hielo. La madrugada me despertó, alguien a mi sueño lo ahuyentó. Me mostró su arma pero no apuntó. Tiró un par de barras que me regaló, las dejó en mi mente y después huyó. Le serví la tinta a mi cargador y estas son las barras que él escupió. Ey, sí, ok, ey. Yo no fui a catequesis, pero resolví la tesis. Me cambié por una Pepsi, ey. Después ya soy el imbécil, ey. No la juego como Messi, ey. No tengo un cuerpo sexy, que está mal ponerse crazy. Y ahora estoy de vuelo, siento su perfume hasta en el subsuelo. Puro humo quemó, rompió mi corazón que era un simple hielo. Y cuando toco el cielo, mi pie sobre las nubes, infierno el suelo. Vuelo mucho miedo, mi ángel y demonio están en pleno duelo.